Después de Granada te dijo gordita, que la gente te agarraba y... Ah, pero vos sos delgadita. ¿Alguna vez te cruzaste? La nata miente. La nata, no. No. Personalmente no. Sí, en ese Martín Fierro. Nada más. Y no se saludaron, quiero creer. No. Me detuve en algo que supiste decir, eso de que mido 1,50 m, no tengo cinturita, no soy delgadita, no tengo las tetas hechas. Sí. Y lo relacioné con que hasta tu trascendencia masiva por el aviso del banco, vos fuiste socio, pero solo eras, digamos, una mina del teatro independiente, de la cosa, llamémosle convencionalmente no comercial. Sí. Entonces, que ahora hablamos de eso. Entonces se me ocurría pensarme y preguntarte si esas características físicas alguna vez te llegaron a pensar que lo tuyo justamente siempre podría llegar a ser nada más que el independiente, el under, la cosa no comercial, porque el físico no te daba para las luminarias del otro. No especialmente, no sé, no, siento que las cosas que fueron sucediendo son cosas que fueron sucediendo, digamos. No sé hasta qué punto puedo hacerme cargo de que yo busqué o decidí algo de lo que me fue sucediendo a nivel laboral. Lo que sí nunca me imaginé es ser una heroína de una novela. Eso sí, no, mentira, lo fantaseé, digo, cuando era muy pequeña y me encantaba ver las telenovelas y Luisa Kuliok y La extraña dama y todo eso, lo fantaseé, sí. Confieso. Pero de grande nunca imaginé que eso iba a pasar, que me iba a pasar una historia de amor. Y de hecho me cagaba mucho de risa cuando me pasaba que dos muchachos se peleaban por mí en Viudas e Hijos. Sí. Me daba gracia, la verdad. Porque sé que no represento eso. Y me parecía, por otro lado, que estaba bueno que alguien como yo pueda representar eso. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es una actriz, Paola Barrientos. ¿En qué te cambió la fama y la tele? En realidad debería ser el orden inverso, y más que la tele, aunque sí, más vale que la incluye el aviso del banco. ¿En qué te sacudió la cosa de la nata, como te dijo la gordita esa y demás? En realidad, en mí creo que hubo una transformación. Digo, no soy la misma de antes de ser popular, conocida, ir a la panadería, ir en el tren, ir en donde sea y que se me conozca y que se sepa que tengo los hijos que tengo y que se sepa que pienso lo que pienso, que digo determinadas cosas, que hago otras. Yo vengo de una extremadamente tímida de pequeña. Uh-huh. Me fui, me iba a inventar una palabra, extrovirtiendo. No sé si existe. Es un buen neologismo. Lo damos por... Bueno, me lo das por válido. Sí, bien. Con el paso del tiempo, y siento que este espacio de exposición que empecé a tener los últimos años me pusieron un poco más serena y un poco más para afuera con quienes me encuentro. Digo, empecé a tener, siento una capacidad de conversar con gentes que no conozco, con cosas que antes me moría si me pasaban. Que me llamen para hacer una entrevista de 45 minutos y tener que hablar yo de algo, me moría. me transpiraba, me dolía la panza, me descomponía. Y aprendí a hacerlo y hasta un poco lo disfruto también. Tras un taller de teatro en la Casa de la Juventud de San Isidro, nació en San Fernando el 23 de febrero de 1975, Paola Barrientos continuó sus estudios de grado en la Escuela Municipal de Arte Dramático. ¿Cuándo pensaste que la cosa podía cambiar? antes de, en términos de trascendencia, antes de el dichoso aviso del banco, o los dichosos avisos del banco, que podía cambiar en cuanto a la trascendencia que podías tener? ¿Fue recién cuando el banco, cuando el aviso del banco? No, nunca lo pensé. Las cosas fueron sucediendo. El aviso del banco era una propaganda y era un laburo que estaba bueno, porque eran unos cuantos días de rodaje, porque era una propaganda que duraba 2 minutos y tenía un trabajo que hacer yo ahí. Sí. En este caso, la propuesta de la publicidad era diferente, la dirigía Juan Taratuto, sí. Con lo cual también era algo que me interesaba un montón. Yo había hecho alguna vez un casting para una película suya y nunca quedé, con lo cual me parecía que era buen plan conocerlo, que me conozca, trabajar con él. Y lo de la propaganda me parece que nos sorprendió a todos. Yo te iba a preguntar, ¿intuiste que iba a tener esa repercusión? No. ¿Ah, no? No, de ningún ¿Ni modo. De cerca? No, inimaginable. De qué se trata y de saber las peticiones que iba a tener. Y no, porque también eso podía ser una publicidad que estaba buena y podría haber terminado ahí también. Y hoy no la recordaríamos. Evidentemente sucedió algo con eso, con la propuesta. Hubo algo también zarpado en elegirnos a nosotros, tanto a Gonzalo como a mí, por ahí, como imagen. Y porque no somos tampoco unos típicos clientes de un banco. Me parece que en ese caso arriesgaron. Tiene todas las funciones, 800 watts de potencia. Wow. Es un recital de heavy metal. Controlate, sí. Y lo mejor que tiene, además, es que viene con 5 velocidades. No, estábamos buscando algo con caja automática. Marcos, por favor, si cocino yo, déjame decidir a mí. ¿Vos cocinás? Sí. No, sos la reina del delivery. Yo, la reina del delivery. Sí. Y vos no cocinás nunca. Yo cocino. Ay, por favor, asado. Ahora hacer asado es cocinar. No, ¿asado es cocinar? Sí, claro, asado es cocinar. ¿Qué? Sí. ¿Que asado es cocinar? No, se discute más. Yo la quiero, yo me la llevo y la pago. ¿Vos sos como la del shopping? Cero. ¿Cero? Cero, sí. No, para nada. Cuando se produce tu... Tengo mis momentos igual. Me agarra mis momentitos, Me agarra mis momentitos de deseos, de cosas, pero no soy. Cuando la trascendencia no pasó a ser solo por el aviso, y a partir de lo que fueron tus otras intervenciones televisivas, sino por esta, no sé cómo llamarle, potenciación que te dio la Nata, cuando te dedicó el premio con una carga política muy jodida, ¿no? Aparte de lo muy despectiva. Sí. Y más luego, porque ahí ya estaba tu cosa de palo mascá, de pensamiento político direccionado de determinada manera, ¿pensaste que se te iba a venir además otro tipo de mundo? El mundo de vamos a entrevistar a esta mina que está politizada, que es kirchnerista, o cristinista, o cosas por el estilo. Yo me veo venir las cosas cuando ya la ola está, ya me empezó a salpicar. Yo no siento que haya estado... No es que me siento que haya estado preparada para algo de todo lo que fue sucediendo. Y en ese sentido trato de manejarme con la mayor honestidad posible con mi entorno, con quienes me hacen una pregunta pretendiendo tal vez que yo diga algo interesante o importante, y conmigo misma también, donde yo hay ciertas cosas que fui descubriendo y que voy descubriendo a medida que van sucediendo. Yo no tengo una educación ni una militancia en mi juventud, ni estuve politizada, más bien todo lo contrario. Pertenezco a los de mi generación que, nada, era toda una boludez, era toda una mierda, era toda una grasada. Ahora soy parte de la grasa militante, pero vengo más de ahí. Cursé el secundario en los 90, egresé en el 92. Soy de mi juventud, la juventud la pasé durante el menemismo. Uh-huh. Los intereses y los deseos artísticos no podía ni vislumbrar que la política tuviese algo que ver con el resto de la vida. Durante estos 10 años, 12 años, uh-huh. En los últimos, uh-huh. más bien años, me empecé a dar cuenta que las cosas que uno no decide las deciden otros. de tal vez de cosas muy simples, digo, muy simples, no muy pequeñas, no es que haya tenido grandes visiones, pero he tenido pequeñas sensaciones donde antes no me daba cuenta que para mí era importante cómo estaban los demás, cómo estaban otros, qué les pasaba a los otros. Y durante estos años me doy cuenta que me importa lo que me pasa a mí en relación a cómo están los demás, que yo no quiero tener vacunado a mis hijos si mis vecinos no los tienen vacunados. Es tan importante poder vacunar a mis hijos como que mis vecinos los tengan en las mismas condiciones en las que los puedo tener yo. Y estas visiones se me empezaron a abrir en los últimos tiempos. Creo que claramente está relacionado con los años del kirchnerismo, y que a partir del kirchnerismo empecé a tener así unos approach a ciertas lecturas políticas, a ver las películas de Fabio sobre el peronismo, que para mí, en mi casa siempre, mis padres eran afiliados a UCR, y para mí el peronismo era menemismo, tenía todo mezclado en el mismo bowl. Y bueno, y empecé a poder diferenciar algunas cosas, y me empecé a interesar, básicamente. Entonces, todo lo que vino con eso, lo amargo y lo dulce, las críticas y los alientos, me hicieron, no sé, como asumir con mayor responsabilidad y compromiso estas cosas que yo empezaba a ver y a sentir que necesitaba saber y decir. Con una carrera teatral de más de 20 años, Paola Barrientos trabajó en Marchita como el Día, la obra del dramaturgo José María Muscari, y del mismo autor interpretó Mujeres de Carne Podrida, una de las obras más consagradas de fines de los 90 y merecedora del premio Estrella de Mar. También con dramaturgia de Muscari, actuó en Pornografía Emocional y Grasa, entre tantas otras piezas teatrales. ¿Cuándo empezaste con el teatro en la cabeza como idea? ¿Pensaste en teatro cuando te pareció vivir como actriz alguna vez en tu vida, o pensaste en el cine o en otro tipo de cosa ligada a lo artístico? Vivir, ¿qué decís? ¿Como profesionalmente? Sí. ¿Como de qué trabajar? Sí. Bueno, recién estabas hablando del secundario. Sí. Ahí ya tenías en la cabeza ser actriz. No sé si ser, hacer teatro. Hacer teatro, sí. Sí. ¿Y vivir de hacer teatro? No sé. Sí, por ahí en las fantasías están las cosas. Me acuerdo que guardé durante mucho tiempo el primer recibo que tuve de la Asociación Argentina de Actores, uh-huh, cuando había hecho una cooperativa. Digo, ay, espero que se repite, después no sé por cuántos años más. No vino nada. Sí, hay una fantasía cuando uno elige una profesión de poder vivir con eso, pero... ¿Y cómo sigue la historia? Porque salís del secundario y ¿qué empezás a hacer? Yo empiezo la cosa queriendo ser bailarina. Desde muy chiquita la instigué a mi madre para que me mande a hacer danzas, cosa que muchas veces pasa que a las nenas se las manda a danza directo, mi madre no. Así que durante 2 o 3 años fue una insistencia. Me mandó a hacer danza y yo hacía danza 5 veces por semana, y si no me podía llevar mi abuela, me quería morir. Después quise entrar a la escuela, yo quería ser bailarina del Colón. Ajá. Fui a dar el examen de ingreso a la Escuela Nacional de Danza. Pobre madre mía, nosotros vivimos en San Fernando, con lo cual para llevarme hasta allá todos los, uh-huh, días deseaba que no suceda. Bueno, no entré. Terminé el secundario, di el examen en la Escuela Municipal de Arte Dramático, no entré. A los 3, 4 años más o menos me animé a volver a dar el examen. Uh-huh. Ahí fue que ingresé en la escuela, y son esas cosas que decís, qué bueno que no sucedió en un momento, porque evidentemente no era el momento para que suceda y yo necesitaba estar un poquito más grande. Y bueno, y ahí pasó que me empecé a encontrar con gente que tenía los mismos ciertos intereses parecidos de ponernos a producir y hacer teatro. Y ahí fui gran amiga y compañera del colegio de la escuela de Muscari. Hicimos un montón de obras juntos y cosas. En un momento donde se hacía mucho teatro a la gorra y te inventabas cualquier cosa y agarrabas cualquier espacio y lo hacías, digamos, precromañón, digamos. Uh-huh. Y entonces una cosa así de producir a lo loco cosas. Y a partir de ahí empezó y de trabajar también mucho de cualquier cosa, de camarera, de secretaria, performance, de todo. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. La del aviso del banco, la de la gordita que dijo la nata, una actriz, y es Paola Barrientos. Está contando quién es. ¿Tuviste maestro, guía o algo de eso? Sí. ¿O maestras? O... Sí, sí. ¿Quién es? Marta Serrano, que fue mi maestra en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y Ciro Sorsoli, que era su asistente, gran director de teatro y sobre todo director de actores, con quien hoy sigo trabajando y lo elijo todo el tiempo. ¿Y tuviste o tenés modelos de actor o de actriz? Y tengo actores que me gustan, que me interesan, que los miro, y Mercedes Morán es una actriz que me interesa, que para sacarle juguito. Ajá. Por otro lado, Bette Davis. ¿Lo puedes editar? Porque yo soy como mi abuela para acordarme, no, para, no sal- editar, para sacar un nombre. Sonamos. No, va todo de corrido. Esta de, y empiezo, de la de, a la que pensar. Hizo la película con el hermano de... ¿Qué te representó teatro por la identidad? Y fue uno de los... En lo personal y en lo artístico. Sí, fue uno de los principios de... podríamos llamarlo militancia, ajá, de algún modo, de este interés. Digo, me resulta raro cuando dicen actriz militante, porque yo todavía no descubrí qué es ser militante. Digo, no sé qué acción, supongo que un militante lleva adelante acciones, y yo todavía no encontré qué espacio de acción. ¿Pero te dicen ocupo actriz militante? Ya, militantes K. Digo, además de cobrar, ¿qué otra cosa? No sé, más bien yo escuché que el denueste viene por ser K, no en tu caso por militancia acá, pero bueno, sería semántico. ¿Vos sentís que Teatro por la Identidad fue el primer signo en ese sentido? Fue un signo de acercamiento a las abuelas y de compromiso personal, digo, de tomar el compromiso como de manera personal con una historia que para mí hasta ese momento estaba despegada de mi realidad y de mi historia. Uh-huh. Y empezar a asumir que esa historia también es propia. Sí, es uno de los principios. Y después, de hecho desde ahí quedó con abuelas un vínculo estrecho. Y a mi marido me lo encontré ahí también, en abuelas, así que me llevé dos. ¿A tu marido lo conociste? Dos pibes también. ¿Lo sí. conociste en abuelas? Sí, sí, porque Conrado fue colaborador de abuelas durante muchos años, en el armado de recitales y esas cuestiones, allá por el 95, 97, sí, digamos, sí, donde abuelas todavía no eran recibidas en casa de gobierno. Uh-huh. Y él estaba a cargo, él produjo el ciclo de música por la identidad. Sí. Entonces, Abel, el secretario de abuelas, le dio mi teléfono para que arreglemos, porque tenía que ir a hacer una función a un ciclo que se iba a hacer en Villa Gesell, que finalmente se suspendió. Uh-huh. Pero nosotros nos casamos y tenemos dos hijos. Así que hay varias cosas ahí metidas en Teatro por la Identidad y Abuelas. Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Qué fue lo mejor que sentiste que hiciste? ¿De mejor en qué sentido? ¿En teatro o en tele? ¿Actriz? Sí. Dos cosas siento que fueron como pequeñas síntesis de momentos míos. Uno fue una obra que llamó Teo con Julia, que hice con Diego Velázquez y nos dirigió una amiga, Fernanda Orazzi, una directora divina, que hicimos 8 funciones y ensayamos tipo 3 años. Y creo que fue de un gran aprendizaje, de una síntesis de un momento mío. Y otro fue Estado de Ira, una obra que terminamos de hacer el año pasado y habíamos estrenado en el 2010, que sucedió todo lo contrario. Íbamos a hacer 3 meses de funciones y terminaron siendo 4 años. Y siento también que ahí hubo, no sé, son esos como momentos que siento que son síntesis de muchos años de trabajo y de distintas búsquedas y de distintas experiencias. ¿Sentiste alguna vez contradicción entre, supongo que la pregunta no es muy original, pero viene de cajón, entre el aviso para un banco de ese tipo y por otro lado que tenés un grado de politización o de inclinación que en tanto y cuanto es más K que otra cosa, puede ser rotulado como de izquierda. ¿Alguna vez te hizo ruido eso? Son cosas que pienso, digo, que forman parte de mi pensamiento y también de cuestionamientos que pueden venir de afuera. Yo nunca tuve ningún llamado ni ninguna referencia que no podía decir una cosa o que no me convenía decir la otra. Digo, nunca lo tuve. Siempre me manejé con absoluta tranquilidad y libertad, y ese es mi límite, mi libertad y mi capacidad de poder decir lo que quiero y lo que siento, siempre sin lastimar a nadie, porque no es... digo, en este caso con el aviso y en otro caso con las personas, digo, lo que pienso es que nosotros, digo, vivimos en un... en un mundo capitalista donde las empresas financieras existen, uh-huh, y son y forman parte de nuestra realidad, a quien le guste más o menos y anda asumiéndolo, uh-huh, porque forman parte de eso y existen y las necesitamos todos nosotros viviendo en este mundo que es. Luego... en ese caso, digamos, no tengo una contradicción con eso. Tampoco tengo una contradicción cuando apoyo a un gobierno, uh-huh, que lo que siento que hace es proteger los intereses de el pueblo en relación a empresas o corporaciones que cuidan sus intereses. Uh-huh. Que me parece completamente lógico que cada, uh-huh, empresa cuide su interés, y me parece lógico que un gobierno cuide los intereses del pueblo. En ese caso es donde yo encuentro la tranquilidad y no siento que estoy jugando a dos puntas, sino que son dos cosas que son. Una que existe y es, y yo soy cliente de del banco y lo necesito, como todos somos clientes de algún, uh-huh, banco y lo necesitamos. Y por otro lado, apoyo claramente a un gobierno que siento que cuida nuestros intereses en relación a las entidades financieras, en relación a los empresas que nos prestan los servicios, en relación honestamente, digo, es lo que digo, siento que este gobierno nos cuidaba, entonces por eso lo apoyo. El otro. Sí, por eso hablo en pasado, nos cuidaba. Es actriz, es Paola Barrientos y está contando quién es. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es una actriz, Paola Barrientos. ¿Sentiste alguna vez que te iba a pasar factura a quedar expuesta políticamente en términos de conseguir trabajo? Es posible. Sí, es posible que suceda. No, digo, si pensaste que te podía suceder. Sí. No si es posible que suceda. Sí, pensé que me podía suceder. Ah, ¿lo pensaste? Sí, sí. No, te digo porque hay actores, actrices con los que he hablado que me han dicho sentado donde estás vos, sí, ¿no? Ah, bueno, yo digo lo que pienso. Si después me pasa la factura, no sé, no pienso en eso. No, yo sé, no es yo como que está dado que tenés que estar pensando en me mostré acá, qué pasa si cambia la mano, ¿entendés? No, yo tengo la claridad, sobre todo en los últimos, digamos, en los últimos tiempos donde el asunto se puso tan virulento, sí, para mí era clarísimo, no es algo que me siento a reflexionar, uy, me mostré acá, digo, es algo que para mí era claro y que podía suceder, digo, que en cuanto, y no solo con un cuando uno se muestra, digo, en cuestiones político partidarios, digo, cualquier cuestión que uno también exprese en relación a su posición, no sé, con el aborto, su posición con las drogas, su posición, eso genera amistad y enemistad. Una visión, digo, alguien que te ve con más cariño, de pronto te transformas en un monstruo, porque sentar posiciones, generar eso. ¿En la calle te pasa o te pasó? ¿Te pasaron a elogiar más o a putear más o a elogiar menos o a putear menos? Lo que sí empezó a suceder es que de pronto se me viene así alguna gente a hablar de política, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Como si yo pudiera un algo, medio a veces de paño de lágrimas. Uh-huh. Y mucho de agradecimiento, de que valoran que el lugar que tenemos nosotros, cuando es expuesto, uno tiene más para perder. Digo, yo en mi caso, haciendo lo que hago, tanto la propaganda como la posibilidad de trabajar en Canal 13 o Canal 11, que más o menos estamos todos saben que tenemos, digo, yo tengo mucho más para perder que para ganar exponiendo cualquier punto de vista sobre algunas cosas que... Y yo lo que siento más bien es que se potenció el agradecimiento a eso, a animarse a decir lo que uno piensa sin estar especulando si va a ser mejor o peor eso. Y después sí, lo que me pasó, situaciones, pero de ir en el subte, la Plaza del 9, que se despidía Cristina, sí. Viste un muchacho en el asiento de al lado del subte escribiendo en los teléfonos y yo pispeando, porque siempre, soy chusma y leo siempre... Viste, hablando, está la boluda esta, la odio, haciéndose la pobre viajando en subte. Sí, ¿qué visión pobre del asunto? Digo, no soy pobre, y viajo en subte. Digo, no sé si vos eras pobre, pero la mayoría de la gente que viajamos en subte, digo, no somos pobres, somos gente que va a laburar y que vuelve de laburar, ¿no? La odio, decía, pero estaba sentadito al lado mío acariciándome con el brazo. Digo, no... Digo, era un momento donde me podía decir por qué o preguntarme. Y sin embargo, estaba descargando su furia mediante el WhatsApp. Sí, lo con lo cual... Viste, todo el tema de las redes son una cloaca. Y casi que preferentemente, en el sentido de quienes activan en ellas. No porque como herramienta, como tal, tengan que ser eso. Aunque también podría revisarse el concepto. La activación en las redes es básicamente de los resentidos. Sí, sí, sí, el odiador. El odiador serial. Sí, sí, sí, sí, compulsivo. Y que no quiere transformar ese odio en ninguna otra cosa. Y yo ando con mi Nokia 1100. Sí. Así que no tengo ningún tipo de relación. Y le tengo prohibido a mi marido que me cuente, que me muestre, que me diga, que me escribieron, que me dijeron, que me... nada. Es un universo en el que no quiero entrar. Me quedo afuera de los grupitos de WhatsApp del colegio y del jardín de mis hijos, pero siento que es por mi salud y bienestar, porque puedes tener 100 saludos y cariños y una puteada te puede generar mucho más efecto que los 100 besos, y no es justo con los 100 besadores que tenés. No me había dado cuenta que tenía hambre. No quise parar en el camino para no tardar más, para llegar prontito. Está riquísimo. ¿No? Qué mano que tiene Tony. Qué mano que tiene Tony. No sé. ¿Cómo, no lo probaste? ¿No comieron? Sí, sí, comí, pero no sé, no le miré las manos. No, que tiene buena mano para la comida, para la cocina, para... Ah, sí. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Está bien, si vos decís que estás bien... ¿Pero qué yo pasa? Tengo una sensación extraña, no sé. ¿Extraña cómo? Extraña, como que si hubiera algo de la confianza entre nosotros que está quebrado, roto, no sé. No sé, no, para mí no. Bueno, para no, mí sí. Bueno, no sé. Bueno, yo sí sé, por eso te lo estoy diciendo. Fuiste a la casa de Diego, y si fuiste a la casa de Diego es porque no confiaste en lo que yo te dije. Te creí, pero también quería confirmarlo, nada más. Ok, lo confirmaste... ¿Y por qué te venís solo al campo? ¿Por qué te castigás así? Sigo sin entender. ¿Qué está pasando con la ficción ahora entre nosotros, a nivel de tele, sobre todo? Uno leía, por ejemplo, en estas horas la nueva programación de la TV pública, uh-huh. y objetivamente lo describo, ¿eh? Queda solo una ficción, el marginal, creo que es, uh-huh. y el resto se va a cubrir bajo el signo de la austeridad con entretenimiento, magazine, mucha cosa en vivo, mucha cosa de reducción de costos. Y eso va a pasar en la televisión pública, que de alguna manera hizo punta en cuanto a la cantidad de producciones con actores nacionales. ¿Es una situación inquietante? Y siempre que lo que sucede es el achique, es inquietante. Hay mucha producción hecha de estos años de televisión digital abierta, de contenidos vacua, contenidos federales, que están, digo, que por Odeon o entrando a TDA se pueden ver esas series que se hicieron. De hecho, ahora se estrenó Hostel hace una o dos semanas. Son 12 capítulos de una que había hecho yo hace, no sé, 4 años, ponele, 3 uh-huh. años. Uh-huh. Si hay austeridad y no se quiere producir por el momento, estaría bueno que reconozcan el trabajo de inversión que se ha hecho y que al menos se puedan exhibir esos trabajos que están hechos, que los hicimos, que se produjeron durante todos estos años, que hubo un florecimiento alucinante de la producción a nivel federal. Muchas productoras de provincia, de las provincias, de mucho trabajo del interior también puesto ahí. ¿Tenés una relación especial con la comicidad? ¿Se estudia para ser graciosa o para en algún momento llegar a serlo? Sí, puede ser. Yo la verdad no... Otra de las cosas que no busqué ni decidí. Evidentemente uno va empezando a hurgar en cuando lo empieza a necesitar en canales de expresión y a cada uno le sale, uh-huh. le sale por algún lado de algún modo. Y a mí evidentemente me sale por ahí, es la relación que yo tengo también en la vida con las cosas, con todo. Digo, hay una mirada en ese sentido filosa. El humor forma parte de mi vida de manera cotidiana. No lo busqué, no me preparé para eso, no estudié para eso. Es de las cosas que simplemente fui asumiendo que me son de ese modo y que me interesa y que me gusta irle por ahí. ¿Tu mundo relacional es un mundo básicamente con actores, actrices, amigas o nada que ver? Entre otros, pero bastante pequeño y limitado. ¿Por decisión tuya, por cómo sos, o por el tema ese de la grieta que inventó? Bueno, inventó, es una palabra un poco grandilocuente. Porque soy la que, qué sé yo, mandas un mensajito y a los 3 meses contesto. Soy media así de puertas para adentro, ni muy salidora ni nada de eso. Tengo amigos del teatro de cuando empezamos a hacer teatro, o sea, amigos actores añejos, pero no tanto no de los últimos tiempos de famosos. ¿Añorás algo de aquella etapa de teatro independiente? Y también te quiero preguntar acerca de la vigencia que eso tiene entre nosotros, porque hables con quien hables, incluyendo productores, la otra vez lo charlábamos con Rottenberg, por ejemplo, incluso en términos de cantidad, no ya de calidad de espectáculos, la cantidad de teatros de Buenos Aires, estoy hablando, está a la par con París y Nueva York, si no me equivoco. ¿Añorás algo de aquello? Y va enganchada la pregunta. Sí. ¿Sigue efectivamente teniendo esa vigencia ese tipo de teatro? Más allá de que no ganes un mango, ¿entendeme lo que pregunto? Sí, sin duda. Sin duda, porque está ahí digamos, lo que hace que eso suceda es la necesidad de hacer, y la necesidad de hacer es propia, es personal de cada uno de los que hacemos, y es brutal y es imparable. Entonces, esa necesidad de hacer teatro en el living de una casa, y lo haces. No puedes esperar que alguien te llame para actuar. Necesitas hacerlo, y se hace. Y eso sí, está y es, y me parece, no tengo dudas, que es lo más y lo único interesante del teatro de Buenos Aires, el teatro independiente. ¿Lo único, sí? Sí. ¿No sentís que hay algo de lo que se llama comercial que valga la pena? Ay, poquitito, sin nombre propio. Poquitito, pero a veces por error, no, o al menos no el teatro que me interesa a mí como espectador, no, el teatro comercial no. ¿Por qué supones que es eso? ¿Porque el teatro imitó demasiado el impacto fácil de la tele? ¿Por qué? A ver, el teatro independiente lo que tiene es una búsqueda... propia del director, del dramaturgo, de los actores que necesitan hacer, decir, contar. Me parece que ahí están las claves de las cosas nuestras, de nuestra cultura y del propio desarrollo y evolución de nuestra cultura y nuestra teatralidad. Y el teatro comercial es absolutamente de afuera, o sea, es la obra que fue éxito en Francia durante el 2008, es la obra que fue éxito en Nueva York, y es la obra que en Cataluña, no sé qué. Bueno, será un éxito en Francia, porque a los franceses les interesará esto, a mí no me está interesando nada de esto. Y me parece que en teatro comercial y el productor, y lo entiendo de algún modo, también busca pegarla, que sea algo que tenga gancho y traiga mucha gente, y que, por otro lado, las condiciones de producción son de 2 meses de ensayo, mientras cuando hacemos una obra nos juntamos a ensayar y es años, pueden ser. Entiendo que hay un productor que paga ensayos y hay otro grupo de actores que se junta y junta guita para pagar la sala de ensayo. Digo, son maneras de producción muy diferentes, pero hay un vínculo con el trabajo muy distinto. La participación de Paola en el ciclo Teatro por la Identidad se dio con la obra La Entrevista, y en 2007 estrenó el unipersonal Elijo la Soledad, con poemas de Idea Vilariño, textos de Conrado Geiger, su marido, y música interpretada por Gabo Ferro. ¿Cuál es la diferencia en eso con la tele? Mira, yo no tengo tanta experiencia en tele. Pero tenés algunas ¿Cómo? Tenés algunas muy fuertes. Sí, pero yo caí justo en dos cosas que fueron como con mucho cuidado y con mucha búsqueda. Hay proyectos en tele que los productores están trabajando durante mucho tiempo, buscando el tema, buscando la cosa, escribiendo, reescribiendo, recontra reescribiendo con los autores, buscándole la cosa, y hay otros que, che, tenemos que, el mes que viene se empieza a grabar la tira y se escribe y sale lo que sale. Y vos me decías que caíste justo en dos. En ese sentido, sí, graduados, me parece que sobre todo, pero en Viudas también tuve muchas reuniones previas. Fueron trabajos de mucha búsqueda, precisión, y eso no es interés. No sucede todo el tiempo, no sucede todas las veces. Y después sí, lo que pasa en la tele es esto de que el tiempo empieza a ganar todo, y ahí nos empezamos a desesperar todos, productores, autores, actores, donde de 60 o 90 capítulos pasamos a 120, 160, y sí, son otras leyes las que rigen, que no son las artísticas. ¿Llega a estresar eso o te llegó a estresar? Sí, sí. Más allá del gusto que con graduados y Viudas pudiste haber sentido profesionalmente. Sí, te vuelve loco, te vuelve loco, y en un momento decís, pará, esta escena ya la grabé. No, era otra igual que sucedió 70 capítulos después. Y es inevitable. Y cuando nosotros nos encantamos con las series que vemos de afuera, sí. Que los tipos hacen 12 capítulos, 12, 14 capítulos por año. Y nosotros en graduados empezamos en enero, terminamos en diciembre y grabamos 160. en el mismo tiempo que los tipos producen 12 o 14 capítulos. Me parece que ahí tenemos que valorar que trabajamos como bestias, ¿no? Más allá de trabajar como bestias, en algún momento, confesión, sí, ¿sentís que de tal repetición artística o temática gestual la sacás de taquito? En lugar de estar concentrado en el personaje, como decir, bueno, está bien, ya lo tengo el personaje, la saco de taquito porque yo este ritmo no me lo banco. Sí, decime igual, bueno, podemos hablar de la concentración. Sí, dale. Por ahí la concentración o está ligado a como a la solemnidad o que uno se tiene que poner de un modo para poner, y hay veces un ámbito distendido y de diversión, si uno está conectado con el trabajo y yendo para algún lado, no es necesario abstraerse y ponerse. Sí, hay escenas que lees y haces en el momento porque te llegó en el momento. ¿Literalmente? Literalmente. ¿Cómo es literalmente? Literalmente estás, la lees y pero pará, estás y la en el set. Sí. Estás metido en la escenografía. Acá está la escena nueva, chicos. Sí, puede pasar. Hay momentos y hay momentos de donde se puede grabar así. Hubo escenas que hemos grabado del día para el día. Que de pronto sucede que sea una escena que un actor faltó el otro día y otro se enfermó y quedó justo. Cuando empieza a correr el tiempo y estás a dos capítulos del aire. Sí, también tiene lo suyo. Digo, tiene su grado de emoción. Y también, a veces en esas circunstancias, suceden cosas vertiginosas y de un modo, y disfrutables también de un modo, que con más tiempo también te achanchan. Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Te veías y sos autocrítica? Ay, qué justo, mira la pregunta. ¿Por? Porque no soy autocrítica, soy directamente una asesina de vos de misma. Mí misma, sí. Soy tremendamente dura. Me cuesta verme mucho. Y empecé a hacerlo obligándome un poco, asumiendo que es parte del trabajo. Quizás lo que más me cuesta de verme tiene que ver con, no con el trabajo, sino con cierta vanidad de cómo me veo. ¿Físicamente o actoralmente? Sí, todo. Hay veces que me veo y digo, ay, por Dios, ¿cómo puedo mover tanto la cara en tan poco tiempo? ¿Qué necesidad? Yo veo un video casero y me doy cuenta que mi gestualidad va por un modo que yo, por un lado que yo ni siquiera tengo conciencia que está yendo. Sí, hay escenas que veo, digo, no, y por ahí alguien me dice que estuvo buena y yo lo único que vi fue una papada. No vi nada más que eso. Entonces, por ahí, poder trascender la vanidad de cómo me gustaría verme, o que no sé tampoco cómo es que me gustaría verme, pero poder trascender eso y empezar a tratar de ver el trabajo, es un ejercicio en el que estoy todavía. Pero bueno, estoy en eso. Notas, ponele, nunca ni leí una nota mía, ni vi, ni escuché un reportaje mío, no lo soportaría. ¿Y con este qué vas a hacer? No. Igual que todos. No, me muero. Habla con Roxana. Bueno, te hablo después con Roxana. Después mandáselo y en algún momento de insomnio, como sea. Por el estilo. No. Pero peor que escucharme es leerme. Porque viste que Si tenés un periodista que es una bestia transcribiendo. No tiene que ver con eso. Para mí la palabra dicha sentencia de un modo, ¿viste? Está escrito, dijo tal cosa y tal cosa que, bueno, no sé, todavía no pude. Espero alguna vez poder ser un poco más piadosa conmigo. Si querés podemos probar desgrabar esta, te la mandamos. Su destacadísimo papel como Vicky Lauría en Graduados le valió el Martín Fierro y un premio Tato. Anteriormente había actuado en Casados con Hijos, Hechizada, Para Vestir Santos y Contra las Cuerdas. En cine actuó en Papeles en el Viento y como coprotagonista de Ciencias Naturales, la ópera prima de Matías Lucchesi, que recibió importantes premios en Berlín y en Guadalajara. ¿Te sale mejor un tipo de personaje? ¿Te salen mejor las jodidas que las graciosas que las jodidas, las taciturnas que las extrovertidas? Me parece que me está más a mano la jodida graciosa. La jodida graciosa. La jodida, la malita, como malita. Pero me parece que me está más a mano a mí. Más parecida a tu personalidad. Vos sos una jodida graciosa. No, no soy jodida. Pero tengo un modito así que puede parecer. No de tipa jodida, sino de carácter no. Jodido. No, jodida digo de poder decir como... poder decir alguna barbaridad a... A una persona. A otro, claro. Agrediendo. Ponele... Sí, está bien, llegado el caso, sí, con ese problema. Sí, no, pero para mí, por el personaje de Graduados, tenía algo de eso. Como le podía decir cualquier barbaridad, barbaridad cierta, no agrediendo, pero alguna verdad que pueda ser difícil de decir. Hola, Lolita, bueno, me quiero comunicar contigo, quiero hacerte una consulta, tema hombres, por supuesto. Guille, en realidad, no sé, se me está ocurriendo algo como para espabilarlo un poco y te quería consultar. Dale, bueno, puta, timbre, llego un paciente. Vamos a ver con qué me sale hoy. No sabes las cosas que me cuenta. Te llevo a contar con quién anda y te caes de culo. Oh, bueno, escucha. ¿Ves los timbres? Que es increíble, ¿eh? Ansiedad pura, el primero lo hago esperar un rato. Escucha, oh, pobre criatura. Carne de diván, este niño estrella, ansiedad es lo menos que se puede decir. Te mando un besito, Lolita, después te llamo. Chao, pichona. Ah, bueno, buenas, adelante. Hola. Pase nomás. ¿Eres ahora o me equivoqué? Ah, ¿te equivocaste o no te equivocaste? Qué buena pregunta, Pablo, pensalo, ¿eh? No, como estaba tocando el timbre y... ¿Y qué? ¡Ah, qué miedo! ¡No me atendía! Estamos trabajando la paciencia, pichón. Toma asiento. Bueno, bien. Te escucho ahora, soy toda tuya. Mira, tuve una semana muy rara, ¿viste? Como que quiero cantar y no puedo. ¿Sentís que no te sale? ¿Sentís miedo, frustración, angustia? ¿Qué? Miedo, mucho miedo, no puedo cantar. ¿Y? Como que cuando quiero sacar la voz, es como que se me viene la imagen de dos rottweilers que me atacan, es impresionante. Mirá qué interesante la visión que estás teniendo de tu público, ¿no? ¿Cómo de mi público? Son dos perros de verdad que me atacan. Vos cantá, las interpretaciones corren por mi cuenta, ¿estamos? ¿Cómo es el tema? Ahora que mencionaste Graduados y el tipo de jodida graciosa. ¿Te llamaron para hacer porque pensaron que dabas con ese personaje? ¿O llamaron a Paola Barrientos? A ver qué onda con este personaje. ¿Cómo funciona eso? Y se va armando. Pero el personaje te lo dan de entrada. Pero el personaje... ¿O vas a un casting y después... No. El personaje está escrito y tiene cuatro líneas. Eso puede ser cualquier cosa. No. Puede ser de cualquier modo. Otra actriz con otra expresividad, con otra voz, con otro cuerpo, hubiese sido otro personaje. No hubiese sido este y no hubiese tenido la relación que tuvo con el personaje de Nancy. Igualmente, si Nancy no hubiese sido Nancy, hubiese sido otra actriz. Sí. Mi Vicky Lauría no hubiese sido la que es. Es ese personaje en relación a cómo se relaciona con los otros, a qué vestuario le ponen, a qué... Digamos, la construcción se va haciendo de manera... No es lo que está escrito. Lo que está escrito es que es una psiquiatra de tantos años, ajá, soltera, y una cantidad, sí, de características. De ahí, un mundo. Todo el resto lo pone la actriz o el actor. Sí, entre otros. Ponele, en un momento vas a una prueba de vestuario, sí, donde yo tenía una idea, y hay la prueba de vestuario, que Sebastián Ortega tenía una idea y... Y en función de eso, las vestuaristas armaron, no tenía nada que ver con lo que yo había pensado. Nada que ver. Y me fui de la prueba diciendo, uy, qué cagada, porque yo me la había imaginado mucho más New Age, más no sé qué. Y después, con eso que vino, se me disparó para otro lado, que digo, se lo agradecí para siempre. O sea que se va construyendo el personaje. Sí, se va construyendo, y también a medida de que van pasando los capítulos, y empiezan a suceder las cosas. ¿Te llegó alguna vez o te dicen directamente... hay que cambiar tal cosa de tal personaje o tal situación porque, sobre todo en el caso de la tele estamos hablando, porque así no funciona, está demostrado que así no funciona por la cuestión del rating, por la cuestión del minuto a minuto, que es más ligado a lo periodístico, pero con esta vertiginosidad donde de pronto... Mira, no me pasó en estos dos proyectos grandes en los que estuve, no me pasó. Calculo que porque funcionaron más o menos bien, y fue una de las conversaciones que yo tuve con Pablo Culel, ponerle, cuando hicimos Viudas, que hacía poco había pasado en la tele, no me acuerdo, que dos o tres novelas que habían empezado tipo como una comedia y se habían transformado en un policial tremendo, ¿viste? Y yo, una de las cosas, cuando Pablo me ofrecía lo de hacer Viudas, que yo estaba que no sabía porque tenía una bebé muy chiquita y todo eso, le decía, mira, lo que yo te puedo asegurar que no puedo hacer es, si en el medio del camino vos me pegás un volantazo y me haces hacer la telenovela mexicana y yo te la tengo que hacer en serio, no puedo. Digo, no puedo, no me va a salir, no quiero defraudarte, no voy a poder hacerlo. Sosteneme al menos el intento de que sea una comedia siempre. Digo, si no nos sale comedia, bueno, no nos reiremos, no sé. Pero el intento de ir por este lugar, sostenémelo. Y me lo sostuvo. Decime quién sos vos. Ay, que se vino a la profundidad, carancho. Es el título del programa. Sí, pero pensé que era solo eso. ¿Qué cosa? Solo el título del programa. Es la última pregunta. Espera que tomo agua. Y yo soy una sumatoria, mezcla de actriz, y no solo porque trabaje de actriz, sino porque... siento que soy de mamá, de Jano y de Clara, de hija, de hermana, de amiga, de unos pocos pero intensa, de mujer de Conrado. Eso. Siento que me defino en relación a los demás, y en relación a mis afectos. Y lo que sí, trato de ser muy honesta, siempre, asumiendo la gran capacidad de equivocarme. Paola Barrientos. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.